su vida y se está burlando de tu amor. Cada vez que vienes tú le mimas y le sigues dando el corazón. Nunca hace caso a tus caricias y se va de nuevo con su amor. Ella siempre te engaña con sonrisas y tú le perdonas por su error. Y la quieres tanto que te olvidas y de nuevo tienes la ilusión de que aún te quiere y es mentira. No le importas nada, déjala. Cariño, y nunca te entrega el corazón. Y en tus pensamientos solo hay sitio para estar con ella, entiéndelo. Solamente quiere estar contigo y luego te dice que no. Yo sé que tú estás enamorado y que ya no encuentras solución, pero yo no sé por qué te callas y le sigues dando la razón. ¿Por qué no le dices que se vaya y que nunca vuelva? Piénsalo. Amor, no dejo de llorar, buscando.